besos me hace sentir bien. Simplemente me encanta tu forma de ser. Cuando caminas matas a cualquier hombre. Y yo contigo neta sí me enamoré. Me traes bien loco todo el día pensándote. Me atrevería a llevarte banda tal vez. Escribirte canciones, gritar tu nombre. Se me hace que ya tengo con quién vivir la vida, recorrerla constante. Conocer lugares románticos también. Llevarte a la luna, bajártela donde tú quieras, mi casa, ves, por ti pelearé. Ser el hombre que te dé lo que tú desees. Yo sé muy bien con verte que tú me quieres. Cuando estoy contigo se me va el martirio. Tú me tranquilizas al hablar bonito. Ahí estás cuando te necesito. Completas mi vida como un libro. Error no has tenido, perfecta te miro. Ese algún día es que discutimos. Sé que nuestro amor nos desunido. Pase lo que pase, estarás conmigo. Mejor que acariciarte. Toda la noche recorrer tu bella piel. Hermosa siempre sino con maquillaje. Tu vestidura tan cuasa no pretendes. Por eso me enamoré la primera vez. Supe contigo iba a ser diferente. Ojalá que lo nuestro nunca se acabe. La piel se me enchina cuando tú te arrimas. Tu linda sonrisa, eso me cautiva. Por el oído dices tus sillas. Muerdes tus labios y me hipnotizas. Cierra las cortinas, prende unas velitas. Lo que quedó ahorita, tú lo quieres igual. Esta rola va pa' ti, mi niña. Mil gracias por terminar tu vida.